Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Los alemanes están preparando algo. No hay tiempo que perder. ¿Se sabe en qué lugar tienen encerrado al doctor Flamón? Y este burrito, sin riesgo de cáncer, pero te mata de risa. ¡Qué cachondeo! Bienvenidos, amigos, a este tercer capítulo de Autómata, en esta segunda temporada, después de casi un año de ausencia, así que estamos muy contentos de poder entregar aún más música. Continuamos este capítulo con una banda ícono llamada Stone Roses. Sí, a fines de los 80, allá en Manchester, se dio toda una movida con sonidos medio melódicos, con tintes de dance, beat, psicodelia, harta influencia de los Beatles también, que incluso llevó a llamar a la ciudad como Manchester. Donde una de las bandas íconos de ese tiempo fue los Stone Roses, lo cual lograron sacar dos discos en ese tiempo, el disco homónimo del año 89 y Second Coming en el año 94. Los Stone Roses conformado un grupo de mucho talento, evidentemente, pero también por sujetos bastante arrogantes, ¿no? Que se autodominaban como la mejor banda del mundo, por así decirlo, que hacían las mejores canciones, inigualables. Muy propio de bandas inglesas como después los Oasis y otros que también tomaron toda esta influencia que después fue creado por el Britpop posteriormente, como Blur y todos estos grupos que evidentemente tomaron todo su parámetro y registro iniciales a partir de grupos como Stone Roses. Por tal es que la banda terminó en el año 96 ya, por problemas evidentemente entre sus grupos, y posteriormente sus miembros fueron tocando como carrera solista o añadiendo a otras bandas. Su vocalista estuvo en Chile. Sí, ya, ¿no? Ian Brown estuvo alguna vez en Chile en el SUE del año 2006, pero curiosamente fue pifiado por todo el público que estaba ahí, porque todos iban a ver a Black Eyed Peas, un grupo que no tiene nada que ver con sí, el sonido de no por calidad, sino que Stone Roses, así que bueno, suerte. Lo siento, Ian Brown, pero bueno, así fue. La banda vuelve a los escenarios en el año 2012, luego de 15 años de separación, lo que generó masivamente una repercusión así inaudita en Inglaterra, porque la banda de alguna forma representa bastante para los ingleses. O sea, es una banda que de verdad está muy incluida en el cotidiano de los ingleses. Hay un documental muy interesante, que no recuerdo el nombre, y que hace mención a todo este proceso que vive Stone Roses, y por supuesto de esta relación que tiene Ian Brown con sus compañeros músicos, con Manny, cada uno con sus egos muy marcados. Bueno, contar de Manny también, Manny el bajista de Stone Roses, que después que llevó todo la base ahí rítmica del grupo, después se une a Primal Scream también y le da también todo un plus a la banda, que sigue girando evidentemente como Primal Scream. Así que bueno, de esta gran agrupación vamos a presentar su canción más destacada, por así decirlo. Hablamos de I Wanna Be Adored, yo quiero ser adorado. Eso decía Ian Brown con Stone Roses acá en Autómata. Thank you. Desde la escena rockera del Puerto de Valparaíso, vamos a mencionar ahora una banda llamada Delaida. Ellos ahora están tocando bastante y tienen un sonido bastante emparentado con el noise, con el grunge, con el shoegaze. Ellos están tocando desde el 2007 aproximadamente y han tenido bastantes presentaciones, han teloneado a diversos grupos y han participado incluso en el tema de las escuelas de rock como banda soporte en distintos talleres de producción musical. Sí, bueno, el grupo está compuesto por el guitarrista carismático Jurel Sónico, que también estuvo en Disérgico en algún momento, junto a otros dos músicos que sumó para Delaida, y lanzaron su primer EP llamado Narval el año 2012, el cual, compuesto por 6 canciones, fue definiendo todo este sonido más shoegaze que caracteriza al grupo. Ya el año 2014 editaron su primer larga duración, muy aclamado, el disco Monolito, por el sello Pinball Recording, lo cual evidentemente le ha traído también mucha facilidad en la distribución por internet. Los formatos de descarga están actualizados en estos tiempos. Claramente les permitió tener mayor calidad en el sonido, en los arreglos, y que han podido mostrar en diversas presentaciones. Estuvieron tocando acá en San Felipe hace poco tiempo. Sí, lo estuvimos hace algún tiempo para las sesiones Pegado y estuvo bastante bueno ese concierto. Sí, actualmente, bueno, ellos vienen de un festival que se hace en Austin, Estados Unidos, llamado SXSW. Parece que lo dije mal, pero no lo voy a decir de nuevo. Así que, y bueno, también están actualmente, en este instante, están también participando en una gira allá en Estados Unidos. Están grabando en Estados Unidos para un grupo para que, este concurso de la Converse, que es Rubber Tracks, me parece, ¿no? Hay que ponerle mucha atención a Delaida. Así que les vamos a dejar de su disco Monolito una canción que fue incorporada en la película Videoclub del cineasta Pablo Illanes. Un pésimo cineasta, bueno, no es importante que la vean esa película, pero sí que escuchen Espirales. Así que esto es Adelaida sonando aquí en Autómata. lo peor que he hecho es una vomitada de broma en casa. Luego me fui al cine, escondí el vómito y me senté en la parte alta. Luego comencé a hacer este ruido. Y lo rocié a la gente que estaba abajo sentada. Entonces toda la gente que estaba ahí, eso fue horrible. Todos comenzaron a sentirse mal, vomitándose entre ellos. Nunca me sentí tan mal en toda mi vida. Ma, este muchacho es agradable. A mediados de los 70 ya en Inglaterra, había un joven punk muy inspirado que se llamaba Joe Strummer, el cual estaba buscando armar una banda que tuviera claras influencias de rhythm and blues, también cosas como de protopunk británico que sonaban, y harto de rock setentero. Por lo tanto, este músico fue convocando a otros artistas que deambulaban ahí en la escena inglesa, y formó un primer proyecto que se denominó The 100 Wanners. En ese entonces, Strummer se hacía llamar Woody Mellor, y entre los músicos que fue reclutando está el mítico Álvaro Peña, un músico que se había ido desde Chile a Londres. Bueno, conoce la historia de Álvaro Peña, se fue exiliado acá de Chile, y él se metió en toda esta movida punk de principios de los 70 allá en Londres, y tuvo la gracia de haber conocido a Joe Strummer y formar una de las primeras bandas que se llamó The 100 Wanners. El nombre de la banda, bastante anecdótico por cierto, se genera a partir del departamento que compartían en pésimas condiciones sanitarias los 100 Wanners, el departamento 101. Ellos empiezan a tocar y principalmente Strummer está haciendo circuito por bares de mala muerte, casas ocupas, emparentado con un sonido bastante decadente. Entonces él se empieza a fijar en otros sonidos punks como el de los Sex Pistols, por ejemplo, y empieza a querer un poco más y desarrolla The Clash, por supuesto, banda... Claro, Strummer estaba bastante frustrado con lo que pasaba con The 100 Wanners, no podían surgir, entonces decide disolver todo esto y convoca a nuevo grupo, y claramente ahí forma The Clash y bueno, todo lo que conocemos posteriormente. Y la banda termina disolviéndose ahí sin pena ni gloria, más que nada como una anécdota dentro de la biografía de Joe Strummer. Sí, hay un puro disco compilatorio que tiene el grupo que se llama Alien Avenue Breakdown, así que si lo pueden buscar por ahí, está interesante. Así que bueno, rescatando la historia del punk y de la antesala de los sonidos que formaron a los Clutch, les vamos a presentar el único single que tuvo el grupo, llamado Case to Your Heart. Así que aquí suenan los ingleses de 100 Wanners por Automata. Yeah. all alone. Tapping into the church and the jury who saw. Big blue policeman, a little black book. Wrote it down while he lit up. Ah, I seen the look on the one. Bang it, I got the keys. That's all I did. Provenientes de la escena musical de Austin, Texas, allá en Estados Unidos, la agrupación Ringo Death Star empieza a trabajar el año 2007, donde edita un primer EP homónimo y dejan claras influencias del shoegaze, del noise y del pop psicodélico, qué sé yo, con el cual empiezan a armar diversas giras por su país y también por Europa y Japón. Ellos empiezan a tener muy buenos resultados con este trabajo y editan un primer álbum llamado Color Trip. El año 2011 ya. Lo que hace incrementar, por supuesto, un impacto con una audiencia que cada vez es mayor con este resurgimiento de todas estas tendencias musicales. Sí, el sonido de Ringo Death Star se emparenta bastante a lo que hizo McLeod y Valentine en algún momento. También estos drones que ocupaban los Spaceman 3. La onda shoegaze, claramente. Pero psicodélica. Le da estos toques también como de juegos vocales y melódicos que le incorpora también su vocalista, ¿no? Y que bueno, lo lleva también a girar, como decía mi compañero, y también a sacar su segundo disco del año 2012 llamado Mauve, con el cual incluso visitan Chile el año pasado, porque los Ringo Death Star se suman al sello chileno Pinball Recording, que edita también parte de su material acá en nuestro país. Del disco Color Trip les vamos a dejar la canción Tambourine Girl. Acá suena Ringo Death Star en Autómata. We'll be right back. siempre está así. Depende, pues igual que la marea, es esta de alta, de baja, igual que el mar nomás. ¿Y ahora está de alto o de baja? Depende del punto de vista que lo mirí, pues. Formado en San Francisco, allá en Estados Unidos, durante el año 2009, la agrupación Moon Duo está compuesta por el guitarrista Ripley Johnston y el artista musical y músico Sanae Yamade, el cual crea esta agrupación que permanentemente ha recibido favorables críticas desde el lanzamiento de sus dos primeros EPs llamados Killing Time y Matanza, y que hace una rememoración del sonido más space rock, con guitarras ruidosas que ocupan mucho reverb, atmósferas psicodélicas, muy inductoras de trance, y que se hace todo a partir de estos dos músicos que van entrecruzando efectos, sonido y mezcla, y que van definiendo el sonido de Moon Duo. Ellos editan su primer disco el año 2010, llamado Maces, y ellos a partir de esto empiezan a girar por Europa y editan un nuevo EP. Ellos también empiezan a trabajar con músicos como Sonic Boom o Psychic Kills. Ellos también posteriormente empiezan a, con mucha más repercusión musical en el entorno, empiezan a desarrollar su segundo disco. Ellos se encierran en las montañas de Colorado y empiezan a grabar un disco llamado Circus, que actualmente los tiene girando por montones de lados. Ellos están emparentados también con el sello Sacred Bones, que ya hemos mencionado. Sí, lo edita Sacred Bones. Que está emparentado con el sello Blow Your Mind acá en Chile. A través de esta conexión ellos vienen a tocar para el aniversario de Blow Your Mind y tocan con Holy Drop Cup, con Foyax y con todas estas bandas que están... Fue en diciembre del año pasado y claro, una noche muy elevadísima, como comprenderán, escuchando todos estos grupos, así que estuvo Moon Duo acá tocando, y bueno, si nos vamos tuvieron a... ahí vamos a presentarle una pieza de su disco. Esta es la canción Sleepwalker del primer disco de Moon Duo, así que escuchamos esta psicodelia, la neo psicodelia acá en Autómata. We'll be right back. La agrupación francesa llamada Les Femmes ha desarrollado una música bastante emparentada con sonidos como el psychopunk, la psicodelia, el rock francés, y también con sonidos más setenteros como sonidos electrónicos de los años 70 y aportes, por ejemplo, del yeyeo, la música surf y del punk también. Toda esta amalgama de sonidos han reflejado su música y las han hecho bastante conocidos en muy poco tiempo. Han tenido una carrera bastante interesante y rápida, se han dado a conocer bastante actualmente. Sí, bueno, resalta aquí en la FEM la voz femenina, liderada por Clémence Kelleken, aquí en el grupo conocido por internet, cuando estaban buscando una intérprete para el grupo, ¿no? Lanzaron unos tres primeros EP entre el 2010 y el 2013, lo cual les permitió desarrollar bastantes presentaciones y registrar su primer disco debut llamado Psychotropical Berlin, el cual claramente lo llevó a recibir variados elogios de la prensa local, catalogándolos como la gran revelación de la música francesa en el año 2014. Así que de su disco debut les queremos presentar la canción Les Femmes, así que aquí suena Les Femmes por Autómata. La artista argentina Lola Arias se ha destacado por incursionar en diversas facetas artísticas y creativas, tales como la dirección teatral, la actuación, también la escritura, las instalaciones artísticas y por supuesto la composición musical, lo cual la ha ido posicionando como parte de los artistas más vanguardistas e innovadores del país trasandino. El pulcro trabajo de Lola Arias le ha validado un reconocimiento global, la verdad, donde ha desarrollado carrera en diferentes instalaciones artísticas y teatrales, tanto ya en Sudamérica como por Europa, así como también la publicación de sus libros de narrativa y poesía por distintos lados también. Esta faceta musical que desarrolla Lola Arias se ve potenciada claramente cuando se relaciona con el músico argentino Ulises Conti, que viene más bien de la música docta y de la composición más clásica. Ellos empiezan a desarrollar algunos trabajos, el primero de ellos del año 2008, llamado El amor es un francotirador, y lo que funciona como soporte musical de una obra teatral del mismo nombre, y que era tocada o interpretada en vivo cada vez que se presentaba. El 2011 ellos vuelven con un disco llamado Los que no duermen, y donde desarrollan piezas de melodías más sencillas y un poco más melancólicas. De este proyecto vamos a rescatar del disco El amor es un francotirador la canción Quiero estar en todos tus sueños aunque sea como un extra. Así que vamos con Lola Arias y Ulises Conti acá en Autómata. Casa de mi padre, en la estancia, y hace mucho calor. El calor me cae por las axilas, por las orejas, sobre la boca. Entonces voy a la heladera, abro la puerta de la heladera, y adentro de la heladera hay un pasillo. Y yo camino por ese pasillo. Y en el final del pasillo empiezo a escuchar una música. Hay una fiesta. Y en el medio de la fiesta está mi padre, borracho, hablando con el peón que fue mi novio en la infancia. Y también está mi madre, pero muy joven, como era antes de suicidarse. En un momento lo veo a Rainbow, pero en el sueño no es un caballo, es una chica con cara de caballo. Y entonces llega él, y yo lo veo llegar, y me quedo muda. Siempre me quedo muda en esa parte del sueño. Por eso quería reconstruir este sueño, para decirle algo. Quiero ser tu perro, tu hermana menor, tu doble de riesgo. Quiero cantarte canciones de amor hasta que te sangren las orejas. Quiero cogerte antes de dormir y al despertar y cuando estés durmiendo. Quiero estar en todos tus sueños, aunque sea como un extra. Quiero darte mis pulmones, mi cabeza, mi corazón. Quiero estar todo el tiempo en todas partes con vos, como un fantasma. Thank you. El interesante trabajo del músico y también productor japonés llamado Cornelius viene desarrollando diversas exploraciones musicales desde principios de los años 80 y ha estado siempre ligado a la experimentación y al juego sonoro. Ha incorporado diversas melodías y quiebres en su sonido, con diversos efectos, samplers y con unas presentaciones en vivo realmente notables. Esto se traduce en su disco, por ejemplo, Point, del año 2001. Sí, bueno, la carrera de Cornelius se inició con la banda Flipper Guitar, la cual fue precursora del estilo Shibuya Kei, el cual rescata todos estos elementos del pop japonés, que le suma aportes del jazz, también elementos electrónicos como del lounge, la bossa nova, ¿no? Y que sirvió para etiquetar a grupos como Fantastic Plastic Machine o Pizzicato Fight, entre otros grupos. Posteriormente a la disolución de Flipper Guitars en el año 91, el músico adoptó el nombre de Cornelius, en tributo al personaje de la película El Planeta de los Simios, ¿no? Que hay un personaje ahí que se llama Cornelius, y empezó a desarrollar toda su carrera musical, que ya lleva más de 6 discos editados, más remixes y EPs y también soundtrack y otras contribuciones, incluso para un juego de Nintendo el año 2006. Así que de este prolífero músico japonés les vamos a dejar la canción GAM. Acá suena Cornelius por Autómata. Ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti pa ta ti p Provenientes de las lejanas tierras de Australia, la banda Pond desarrolla un sonido que rescata las influencias psicodélicas de los 60, sumando también a influencia garage también en algunos momentos y aporte electrónico, que lo han posicionado como una agrupación referente de los nuevos sonidos de allá de la isla. Se iniciaron eso de, por ahí por el 2008, donde la banda lanzó su primer disco llamado Psychedelic Mango, el cual los llevó a desarrollar una potente carrera y en donde, bueno, gran parte de sus miembros debían estar transitando entre Pond y el otro grupo que tienen los otros miembros, la mayoría de ellos, que se llama Tame Impala, lo cual empezó a ser cada vez más difícil el desarrollo de cada banda, ¿no? Bueno, ante esto los miembros de Pond y ante la clara evolución comercial que tuvo Tame Impala empiezan a dedicarse de alguna forma y a dejar esta agrupación para solamente dedicarse a Tame Impala. Con claro fines comerciales, digamos. Bueno, también lo sé, lo que empieza creativo. A tener un creciente éxito global y empiezan a desarrollar otros proyectos también. Hasta la fecha Pond ha lanzado 6 discos de estudio y los ha llevado a girar por Estados Unidos, Europa, y han tenido diversas actuaciones. Podemos mencionar, por ejemplo, una que tuvieron con Damo Suzuki, que es el vocalista de Can, esta destacada agrupación del crowd rock, que es una de las principales influencias del sonido de Pond. Uh-huh. O para ellos al menos. Para Pond, sí. Vamos a presentar la canción Alone, A Flame, A Flower. Esto es Pond, acá en CERFM. We'll be right back. ¿Cómo que no? No, pues, weón, tenés que venirte ahora. Luchito, por la concha de tu madre, soy el único enfermero culeado que hay por acá en el barrio, weón. Loco, vos me debís cualquier caleta. Yo te he pasado cualquier weón, estás encalillado conmigo, concha de tu madre. Tenés que venir ahora porque el loco se está muriendo aquí en mi casa. Ah, no vaya a venir. Ah, no vaya a venir, concha de tu madre. Ya, prepara las weas porque voy pa' tu casa. Voy pa' tu casa. Lucho, concha de tu madre, voy pa' tu casa. Ahora. Volviendo a los sonidos locales, vamos a ir con una banda que se forma a fines del 2008 por los músicos Ives Sepúlveda y Manuel Parra. Estamos hablando de los Holy Drop Couple, una agrupación que ha desarrollado una propuesta musical claramente influenciada por el sonido de la psicodelia más antigua de los años 60 y, por supuesto, asumiendo referencias propias chilenas de proyectos como Los Vidrios Quebrados o Los Blobs. El grupo desarrolló un primer EP de tres canciones que se titulaba Ancient Land, y el cual fue editado por el ya conversado en este programa sello discográfico Blow Your Mind, y también fue editado por el sello Sacred Bones. Y lo que empieza a impulsar la carrera de los Holy Drop Couple, a internacionalizarla y a permitirles de alguna forma tocar afuera también. Sí, los Holy Drop Couple han participado en diversas giras y presentaciones en festivales bastante importantes alrededor del mundo. Bueno, siendo muy, muy, muy reconocidos, no tanto a lo mejor acá en nuestro país. Y bueno, ellos editaron en 2013 su trabajo, que es el mayor salto, considerado el mayor salto de su carrera, el disco Noctuary, donde hay un sonido mucho más elaborado, ya elementos de kraut, elementos electrónicos, mucho más atmosférico en algunos pasajes, y también de trance psicodélico, que lo llevó también a tener toda esta gran presentación y a consolidarse como un referente de la psicodelia local. Es importante igual recalcar que hay muchas agrupaciones en Chile actualmente que están siendo bastante consideradas en los festivales más importantes de psicodelia a nivel mundial. Uh-huh. Pese a que hay un montón de proyectos también de psicodelia más crudo y más interesante que están por descubrirse, ¿no? Sí, bueno, el grupo ha seguido sacando singles, algunas colaboraciones también, y este año recientemente lanzaron un disco llamado Mon Luz, el cual los tiene girando por Europa actualmente. Así que bueno, nosotros queremos presentarles, sí, de uno de sus primeros discos, el disco Awe, la canción Clouds. Así que suenan acá los sonidos locales de Holy Drop Couple por Automata. Ladies and gentlemen, a custom fidelity stereophonic high-speed master tape. Bien, cerrando ya este tercer capítulo de Autómata, segunda temporada, con Holly Drop Couple, queremos agradecer su sintonía y su interés por escuchar este humilde programa. Los invitamos a escuchar las repeticiones también, que van a ir los días domingos, y a buscarnos en Facebook. Tenemos ahí también material que estamos publicando, algunas actividades que se realizan, y está también los enlaces para que puedan escuchar capítulos anteriores y evidentemente también toda la primera temporada, que fue un suceso, ¿no? Vamos a también mencionar a nuestro auspiciador, nuestro querido y engordador auspiciador. Es muy frito, ¿eh? Sushi Online Pletórico. Así que los invitamos a que vayan a comer estas delicadas preparaciones gastronómicas, sí, allá en la esquina de O'Higgins con Yungay. Vayan, ahí prueben el sushi preparado en terreno. Ahí mismo pueden ver cómo se prepara si el sushi. Si usted dice que va de Autómata, le van a hacer la empanada más grande. Exactamente. Así que mencionen Autómata y pidan una empanada pletórica, la recomiendo. Si es que eres tu carnívoro, tiene ahí un ingrediente increíble. También hay para vegetarianos, así que aprovechen. También es vegetariano y una salsa misterio increíble que, bueno, voy para allá, me voy para allá. Así que me voy al tiro, nos vemos. Hasta la próxima temporada. Perdón, hasta el próximo capítulo. Ya te quería. ¿Qué me pasa? Pensé pletórico. Ya, chao. Eso. Que les vaya bien. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.